Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día lunes 15 de junio del año 2020, a cargo del profesor Germán Rodríguez, quien nos hablará sobre la corriente sociocultural etnomatemática, centrándose en el etnomodelaje del Kulturn. Bien, iniciamos nuestro segundo programa educativo. Ahora junto a nuestro querido profesor Germán Rodríguez, quien nos viene a conversar hoy día sobre esta corriente sociocultural, profesor, en educación matemática, la etnomatemática, ¿o no? Muchas gracias, Camila. Hoy día vengo a hablar sobre este tema. Específicamente ya venimos trabajando este tema en los programas anteriores. El programa anterior estuvimos un poco enclareciendo lo que son las cuatro corrientes socioculturales en educación matemática. Hablamos de la etnomatemática y mandamos a hacer unos ejercicios también para la gente que nos escuchaba. Esperamos que los hayan realizado ahí en sus casas. Mi mamá dice que lo hizo. ¿Sí? Sí, mi mamá dice que lo hizo. Lo puso en práctica. Pero hoy día venimos con mucho material y esperemos igual avanzar lo que más podamos con este material, porque es un material súper importante, el hecho de que es un material que no está para todos en la internet. Entonces es un material que a mi profesora específicamente en el área me han mandado porque yo se lo he podido pedir. Entonces este material es bastante importante, entonces es mucho material. Entonces ese es el tema, hoy día venimos sobrecargados de contenido, ojalá alcancemos a verlo todo antes que termine el programita. Esta corriente sociocultural, profesor, es desconocida para muchos de nuestros auditores, ¿no? La mayoría de la, específicamente la endomatemática, cumple como, no es muy conocida porque específicamente dentro de las matemáticas hay otras áreas que son más importantes. Se le da como, no sé, dentro de la institucionalidad, prefiere, no sé, dedicarse al estudio de variables, al estudio de ecuaciones, a modelamientos matemáticos para desarrollar tales fórmulas, pero se deja de lado lo que es el área social respecto a las matemáticas. Y hoy específicamente estaremos conversando del estado del arte en Chile con respecto sí. a esta corriente, a la etnomatemática. Para toda la gente que nos escucha, mis amigos, mi mamá, mi compañera, los que estén todos ahí escuchándome aquí al otro lado del parlante, hoy día venimos con tres cosas importantes. Lo primero, vamos a hacer un estado del arte de la etnomatemática en Chile. Específicamente vamos a tomar el desarrollo de la educación intercultural. Así vamos a llamar la etnomatemática como también la educación intercultural que hoy día están en los currículos nacionales y cómo han sido las leyes, además cómo es la formación de docente en esta área de la interculturalidad. ¿Y qué es, profesor? También, y en nuestro segundo bloque vamos a volver a lo pasado, específicamente a volver a enclarecer la definición de lo que es la etnomatemática. Y además lo que es, cómo se define una práctica matemática de un grupo de un etno, y además el hecho de que cómo está categorizado este programa como el etnomodelaje. Entonces vamos a definir también qué es un etnomodelo para que así vayamos entendiendo un poco de cómo a través de la sistematización de ciertos datos y estructuras datos antropológicos nosotros llegamos a un etnomodelo. Y lo vamos a representar específicamente con la cultura mapuche, un instrumento que ellos poseen, el cual es un reflejo de un etnomodelo. Excelente, entonces el día de hoy el profesor Germán Rodríguez nos estará conversando junto a nosotros sobre esta corriente sociocultural en educación matemática, específicamente la etnomatemática nos trae el profe. La etnomatemática. Thank you. Continuamos junto a nuestro profesor Germán Rodríguez. Ya nos hizo esta primera introducción del tema que vamos a estar conversando el día de hoy. Estado del arte en Chile de la etnomatemática, profesor. Sí, como tú muy bien dices, Camila, vamos a estar ahondando en este primer bloque de contenido. Vamos a estar ahondando de cómo, qué datos históricos o cómo ha ido evolucionando la educación intercultural que involucra la etnomatemática en todo el territorio chileno. ¿Ya? Perfecto. Entonces, para eso, a mí hace poco me enviaron una investigación la profesora Pilar Peña Rincón, que es la jefa de carrera de Educación Básica en la Universidad Católica de Chile, y ella tuvieron la posibilidad de viajar el año 2014 a Mozambique, ya específicamente al ISEM 5. Entonces, en esta ocasión, en este encuentro organizado hasta por Paulo Gerdes, ellos preparan esta ponencia, ellas específicamente preparan esta ponencia hablando del estado del arte de la etnomatemática en Chile. Entonces yo voy a tomar este estudio que ella hizo, en verdad este ponencia que hizo en este encuentro, y voy a hablar un poquito de eso. ¿Ya? Perfecto. Para comenzar, vamos a ir desde lo más básico, ¿ya? Que para que toda la gente que nos escucha, todos saben que nosotros el territorio chileno posee gran cantidad de población indígena, ¿ya? Específicamente tenemos los pueblos originarios de Chile aproximadamente son el 11,11% de la población. Se declara pertenecer a uno de los 10 pueblos que tenemos, que son los mapuches, los aymaras, Rapa Nui, los Licantay, los quechua, los coya, los diaguita, los cahuéscar, los yagan y los yamanes, ¿ya? La mayoría son mapuches, ¿ya? En una mediana cantidad tenemos a los aymara, Licantay, los quechua, los coya, los diaguitas, y los mínimos son los Rapa Nui, ¿ya? Existen a lo menos 4 lenguas indígenas en uso, que es el mapuche, el aymara, el quechua y el Rapa Nui. La población originaria está distribuida en las 15 regiones del país, con mayor concentración en la primera región, Arica, en la octava región y en la novena, que son la zona de Huelmapu, y también en la región metropolitana. ¿Ya? Vamos a definir un término que específicamente habla del conocimiento matemático cultural. ¿Ya? El conocimiento matemático cultural lo vamos a definir específicamente como el conocimiento que emerge de la vida diaria a partir de la interacción social y de su institucionalización a distintos niveles. ¿Ya? El conocimiento matemático cultural es versátil, es dinámico para poder asegurar la sobrevivencia que define los comportamientos y para promover la trascendencia sociocultural. ¿Ya? Entonces, partimos de que el conocimiento matemático es una construcción social, que cualquier ente que existe en este mundo, con el solo hecho de interactuar con su entorno, ya está generando un conocimiento matemático. ¿Ya? Entonces, como hablábamos el programa anterior nosotros planteábamos el tema de las corrientes socioculturales. Y una de las corrientes socioculturales era la corriente de específicamente la aculturación matemática, ¿ya? Y esto lo podemos reconocer en nuestros pueblos originarios. Totalmente. Ahí está la interculturalidad. Sí, específicamente lo que más se busca en la interculturalidad es que las culturas generen su propio conocimiento o los currículums sean adecuados para su propio conocimiento, yeah. Donde lo que ellos saben sea plasmado y no venga una idea hegemónica de otro lugar para que ellos aprendan algo que no están viviendo, ¿ya? Voy a avanzar rapidito porque acá yo tengo específicamente las 6 actividades que son de la aculturación matemática, que son como la antesala de la sistematización de los estudios etnomatemáticos. Entre esos tenemos contar y medir, que se relacionan con la idea del número. Tenemos localizar y diseñar, que están relacionadas con la estructura de espacial. Y tenemos jugar y el explicar, relacionada con el vínculo como el sujeto con nuestro entorno social. ¿Ya? Que estas son las actividades que plantea Bishop, que son como la antesala de los estudios endomatemáticos. Luego entró la antropología y rompió totalmente esto. Ya, ¿ya? Ahí hay un quiebre. Hay un quiebre, pero estas son las principales, las anteriores a los estudios endomatemáticos. ¿Ya? Vamos a pasar a la realidad de Chile. ¿Ya? Chile, ¿qué pasa en Chile? Sí, pues usted se preguntará, ¿en Chile alguna vez usted le enseñaron una asignatura en otra lengua o un currículum diferenciado? ¿Además del inglés? No. No. ¿Ya? Entonces vamos a abarcar dos temas específicamente del área del estado del arte de la etnomatemática en Chile. Vamos a señalar la parte de las leyes y decretos y además de la formación docente. ¿Ya? Según las leyes y decretos, el año 1993 se declara la ley indígena. 19.253, ¿ya? Y además el convenio 169 para los pueblos indígenas y tribales, la OIT, ¿ya? La ley indígena, ¿qué es lo que busca? Se desarrollará un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global. ¿Eso se cumple, profesor? Sí, se está cumpliendo, yeah. Aunque nosotros pensemos de que no, este estado del arte nos deja claro de que ya hay indicios que se viene haciendo hace muchos años. Y Pilar Peña Rincón, que es esta profesora, que es muy simpática y muy profesional, ella ha sido, cómo decirlo, la pionera en esto, con otras profesoras más de Temuco, pero ella ha sido la pionera, ¿ya? Entonces voy a hablar de la OIT, no voy a hablar de todas las leyes porque son muy largas, ¿ya? Pero me interesa el convenio del 1969 para los pueblos indígenas y tribales de la OIT, ¿ya? Dice, los gobiernos tienen el deber de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de los pueblos y de respetar la integridad de sus valores, prácticas e instituciones. Los programas educativos para los pueblos indígenas deben ser desarrollados por los propios pueblos a partir de sus necesidades y que deberán abarcar su historia, conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. ¿Ya? Entonces, esta ley, específicamente este convenio, se ratifica el año 1989. ¿Ya? Luego vienen otros proyectos de ley, específicamente el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del año 1996, el 2005 también, y del 2000 al 2008, textos de estudio para educación mapuche, aymara y licantay, de primero a quinto básico. ¿Ya? También tenemos la Ley General de Educación del año 2009, que plantea, dice, la promoción de políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias es un deber de Estado. Adecuaciones curriculares para necesidades educacionales especiales, tales como las que se crean en el marco de la interculturalidad, de las escuelas cárcel o de la modalidad hospitalaria, entre otras. Se norma la asignatura sector lengua indígena, ¿ya? Que eso es como lo más nuevo que podemos nosotros estar desde el año 2009, ¿ya? Entonces, en concreto, profesor, efectivamente tenemos números, tenemos estadística, tenemos leyes que respaldan que existe la etnomatemática en nuestra educación, que hay una interculturalidad. Sí, implícitamente etnomatemática, pero así se define como interculturalidad. Sí, la interculturalidad es como el respeto a la diferencia educativa, respecto a la diferencia de creencia. Entonces, que esto sea una educación intercultural significa que yo respeto y adapto mis currículos para mis pueblos originarios, cualquier tipo de índole, cualquier grupo que sea sesgado a la historia hegemónica, o decirlo, a la historia más universal, más sí, a los que siempre o mismo puede ser la academia. Específicamente la academia tiene que replantearse sus programas para llegar a este tipo de población. Qué maravilloso, profesor, que en Chile tengamos la posibilidad entonces de contar con profesora que hagan este trabajo. También vamos a agregar ahí el tema, porque nosotros la mejor manera para promover esto sigue siendo los profesores. Específicamente nosotros podemos cambiar un currículum, podemos hacer muchas cosas, pero en sí quiénes son los que van a estar dentro del aula ejecutándolo siguen siendo profesores. Pero es distinto, imagínense que yo si tengo un currículum y tengo un profesor que no ha estudiado interculturalidad, ¿cómo este profesor va a poder llegar a estos estudiantes? No hay camino. Mucha materia, Radio Control. Mucha materia. ¿Ya? Vamos a seguir entonces, ¿ya? Vamos a seguir entonces en la formación docente, ¿ya? Hay universidades que están llevando procesos específicamente de perfeccionamiento en torno a la interculturalidad, ¿ya? Y aquí me imagino que los profesores tienen que aprender, por ejemplo, esta lengua para trabajar, por ejemplo, con distintos pueblos originarios. Qué maravilloso. ¿Ya? En Chile existen 55 universidades, ¿ya? 41 de ellas forman a profesores de educación básica, ¿ya? Y 25 a profesores de matemática. Dos universidades forman profesores de educación intercultural en contextos aymaras y en contextos mapuches. ambas están ubicadas en zonas de alta concentración de población indígena. ¿Ya? 7 tienen magíster en educación matemática o en didáctica de la matemática. 3 tienen doctorado en matemática o didáctica de la matemática. ¿Ya? Ahora vamos a nombrar las universidades y las carreras que imparten. Eso interesa, profesor. Ahí a lo mejor hay algún estudiante que quiere seguir alguna pedagogía y que quiere formarse con esta visión de una educación más intercultural, por ejemplo. Bien, ya tenemos la Universidad Arturo Prat, el plan de formación de la carrera de pedagogía básica, intercultural, bilingüe. Tiene 2 módulos de etnomatemáticas en el tercer y cuarto semestre, que abordan algunos aspectos teóricos de las etnomatemáticas y las matemáticas de algunas civilizaciones indígenas latinoamericanas, ¿ya? Entonces, la primera universidad es la Universidad Arturo Prat, el cual forma profesores de educación básica basado en la interculturalidad bilingüe, ¿ya? También tenemos la Universidad Católica de Temuco, que es el plan de formación de la carrera de pedagogía básica intercultural en contextos mapuches. Contempla un módulo de conocimientos de matemática mapuche en 6 semestres y de didáctica intercultural de la matemática en el 7º semestre, ¿ya? Perfecto, entonces ahí para todos los estudiantes, los chiquillos, las chiquillas que nos estén escuchando, que quieran seguir una educación, una formación en alguna de estas universidades en donde realmente podemos ver la interculturalidad, entonces la formación de los profesores, de los docentes. Para que sean acercados a contextos interculturales y específicamente puedan desarrollar estos planes y programas que están adaptados específicamente para este sector de la población más invisibilizado. Profe, ¿y por qué es importante entonces tener profesores formados en esta visión más intercultural? Pienso que primero se les debe enseñar a estos profesores el respetar la diferencia. Yo creo que eso es importante, como respetar de que quien llega a la escuela es quien nos trae el conocimiento y no nosotros, no ellos vienen a buscar el conocimiento a la escuela. Entonces yo pienso que los profesores formados en interculturalidad tienen un proceso de descolonizador del conocimiento súper importante. Yo creo que no antes visto en otras carreras, como yo me doy el ejemplo de yo soy profesor de matemática, pero a nosotros es súper extraño situarnos en otros lugares que no sean en una escuela tradicional. Perfecto, y entonces la importancia que le da el profesor a esta corriente sociocultural de la etnomatemáticas. Ya estamos de vuelta. Antes de comenzar aquí junto a nuestro profe Germán, queremos agradecer a todos los que están en sintonía, a todos nuestros estudiantes, nuestros apoderados, amigos, amigas, abuelos, abuelitas, a todos, muchas gracias por sintonizarnos hoy y durante todo este mes ya que estamos aquí al aire. Profe, ya vimos entonces el estado del arte en Chile de la etnomatemática, la importancia que cobra esto de la educación intercultural y ahora vamos a hablar sobre la etnomatemática repasando un poco el concepto, ¿verdad? ¿Qué es la etnomatemática? Camila, el programa anterior, voy a ir un poquito más lentito, el programa anterior nosotros estuvimos definiendo específicamente hablando desde cero para las personas que no entendían el tema, ¿ya? Hoy día solo nos vamos a centrar en la etnomatemática, ¿ya? Entonces, para entender la palabra etnomatemática, vamos a dividirla en 3, ¿ya? Vamos a dividir la etno, ¿ya? En un lado, vamos a dividir matema, ¿ya? Y vamos a dividir tica. Perfecto, ¿ya? Vamos a descomponer entonces esta palabra. Para ver qué significa, ¿ya? Vamos a definir las ticas, que específicamente las vamos a definir como los modos, los estilos, las artes y las técnicas, ¿ya? El matema lo vamos a enclarecer como aprender, conocer, lidiar, explicar, ¿ya? Y el etno lo vamos a definir como ambientes naturales, sociales, culturales e imaginarios. Entonces, ¿qué es la etnomatemática? ¿Qué es, profesor? La etnomatemática son las ticas, las prácticas, los estilos, los modos del matema, del conocimiento, del aprender de un determinado etno, de un determinado ambiente social, natural, cultural e imaginario. Entonces, la etnomatemática, ¿qué son? Son las ticas, específicamente las prácticas de un pensamiento matemático de un determinado etno, de una determinada cultura. ¿Ya? Si yo pienso matemáticamente, yo la llevo a través de una práctica, ¿ya? Y esta práctica se desarrolla en un entorno. Entonces, la etnomatemática es como decirlo en pocas palabras, es como la ejemplificación máxima del pensamiento de un ser. Porque yo pienso, luego hago, y eso es lo que a mí me trasciende en un espacio. ¿Ya? Perfecto. Y este concepto de la etnomatemática en la práctica, profesor, ¿lo podemos ver en nuestra cotidianidad? Fucha, infinitas veces o infinitas maneras nosotros podemos identificar matemática en infinitas cosas. Desde, como yo les conversaba anteriormente en la pausa musical, está todo matematizado. Inclusive los tiempos que nosotros tenemos para llegar a la hora, para marcar en el trabajo, las cosas que yo hago en mi espacio, en mi casa, cuando me tengo que preparar para ir a trabajar. Todo está matematizado, todo tiene tiempo, todo tiene número, todo tiene secuencias de acciones que conllevan a un resultado. ¿Ya? Quiero específicamente ahora definir la práctica matemática, ¿ya? Porque usted se preguntará, no, ¿qué es una práctica matemática? ¿Qué es? Según Alberti, afirma que una práctica matemática se compone de cuatro aspectos fundamentales: autores, procedimiento, tecnología y objetivo. ¿Ya? Entonces, una práctica matemática se compone de cuatro aspectos: autores, procedimiento, tecnología y objetivo. En el que se entiende como autores a las personas que realizan la práctica, nosotros mismos, ¿ya? Yeah. Los procedimientos, como todos los procesos realizados durante la práctica: estimar, operar, calcular, organizar, etc. Las acciones que, específicamente matemáticas, que conlleva eso. La tecnología, como todos aquellos instrumentos, herramientas que utilicen en la práctica: calculadoras, pesas, metros, instrumentos. ¿Ya? Y por último, el objetivo de la práctica, el cual está dirigido a la solución de una situación matemática. Entonces, una práctica matemática requiere de autores, de procedimientos, de tecnología y el objetivo. Una práctica matemática la podemos llevar, por ejemplo, cuando yo salgo en las mañanas y veo la hora en el reloj, por ejemplo. ¿Sí? ¿Esa sería una práctica matemática? Analicémosla. Analicemos, tú eres la autora. La autora. Ya, el proceso, estás estimando, ¿no? ¿Cuánto te va a demorar en llegar a tu trabajo? ¿La tecnología que estás utilizando? ¿El reloj? El reloj. ¿Y cuál es tu motivación? Llegar a la hora. Sí, llegar la a solución, tiempo. Entonces la solución de una situación matemática es llegar a la hora. Perfecto, ahí en eso ya tenemos una práctica matemática. Es una práctica matemática. Profesor, es súper importante lo que estábamos conversando también en la pausa acerca de darle la importancia a esta rama de a esta corriente, ¿verdad?, sociocultural de las matemáticas, porque muchas veces no valorizamos estas acciones, estas maneras de ver las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Y pasa mucho con los estudiantes también, de que muchas veces, profe, ¿de qué me sirve esto? Y aquí le estamos dando la importancia, la relevancia, ¿no? Totalmente, Camila. Específicamente esto es como el lado invisibilizado de las matemáticas. El lado como de los desplazados. El lado donde específicamente lo que tú sabes de matemática a mí no me interesa. Eso es lo que te dice la escuela en pocas maneras. O no lo sé, no lo llevo más a mi conciencia. También, pero específicamente nosotros deberíamos construir un nuevo currículum, específicamente abierto a las posibilidades de enseñanza que nos pueden traer los estudiantes de sus propios contextos, sobre todo acá que nosotros vivimos acá en la Patagonia. En la Patagonia existen muchas, pero muchas maneras de hacer matemáticas. A eso que todavía llegar. No están consideradas. Imagínate, todavía hoy día actualmente no están consideradas. Ni en el currículum nosotros podríamos estar enseñando una matemática totalmente distinta, porque estamos en un lugar totalmente totalmente distinto. A eso quería llegar, profesor, porque cuando yo le cuando usted mismo nos mostraba estas estadísticas de universidades, por ejemplo, que se centran en lugares donde obviamente hay más pueblos originarios, hay más índices, ¿verdad?, de personas de pueblos originarios. Estamos acá en una zona extremo sur, Patagonia, que tiene sus propias costumbres. Que tenemos nuestras propias tradiciones, ¿verdad? Como el mate, por ejemplo, como las señaladas, las esquilas en los animales, todo lo que es agricultura, las cerezas están ahora. Entonces, indispensablemente, yo creo que estos conocimientos son súper importantes para nosotros como comunidad, ¿no? Sí, Camila. Quiero, con esto vamos ya, voy a avanzar un poquito para terminar ya este segundo bloque, porque tenemos la tarea de definir tres cosas: la etnomatemática, la práctica matemática y el etnomodelo. ¿Ya? Entonces acá nos dice Hertz, que específicamente es un etnográfico, dice: las prácticas matemáticas y el pensamiento matemático nos facilitan el estudio de los etnomodelos, que permiten acceder y comprender desde el punto de vista del actor los significados que éste asigna a determinados fenómenos. En suma, ¿qué son los etnomodelos? Son expresiones individuales de representaciones colectivas pertenecientes a un sistema sociocultural que revelan cómo el actor percibe, contextualiza y simboliza su realidad. Muy bien, entonces ahí otro de los términos que el profesor hoy día, el profesor Germán, nos trae, etnomodelo, va a quedar pendiente ahí el ejemplo para el bloque que continúa. El, ¿cierto?, siguiente bloque, para toda la gente que nos escucha, cuando demos el ejemplo, porque venimos con un instrumento de la cosmovisión mapuche. Entonces este instrumento es el trabajo, nosotros podemos decir que este es un etnomodelo, porque es una representación colectiva de las apreciaciones individuales. Perfecto, entonces ahí la invitación a nuestros auditores a quedarse, a mantenerse junto a nosotros, porque ya viene entonces aquí este ejemplo del etnomodelo. Estamos de vuelta en este nuestro último segmento de este programa de esta corriente sociocultural en educación matemática, ¿verdad? La etnomatemática, profesor, y quedamos con una invitación a analizar este modelo con el ejemplo de este instrumento musical de la etnia mapuche. Camila, antes de comenzar, para toda la gente que nos escucha, voy a aclarar un poquito que el etnomodelo, específicamente el etnomodelo, es como un símbolo, o específicamente más que eso, también puede ser una fórmula o puede ser cualquier interpretación que nazca de un etno, cualquiera. Específicamente yo en el estudio que nosotros realizamos en Valparaíso, que yo realicé para mi proyecto de título, nosotros nos salió una fórmula, específicamente una fórmula que las adultas mayores utilizaban para ahorrar su dinero. Ya. Ese fue nuestro etnomodelo. Y específicamente, hoy día yo el ejemplo que vengo a dar de etnomodelo es el instrumento, el cultrún. ¿Ya? El cultrún es un símbolo que representa apreciaciones individuales y colectivas de esta cosmovisión mapuche. Entonces, el ejemplo clarísimo de un etnomodelo puede ser este cultrún. Ya, perfecto. Entonces yo voy a hablar un poco de la cosmovisión mapuche y específicamente qué significa este cultrún. Para eso está destinado este espacio. ¿Ya? La forma de ver, conocer y sentir el mundo mapuche está íntimamente ligada con su territorio, con la naturaleza y todo lo que de allí proviene. De hecho, en la lengua originaria, mapudungun, la palabra mapuche significa gente de la tierra, de la mapu. ¿Ya? Gente che de la tierra mapu, ¿ya? Y la palabra mapus dungun dungsgun significa habla de la tierra, ¿ya? Del mapu. Es decir, la cosmovisión mapuche está determinada por la idea de pertenencia a un territorio, porque el mapuche no se concibe si no es como parte de ese espacio. ¿Ya? Hasta ahora hemos podido reflexionar en torno a la orientación en el tiempo y en el espacio, estableciendo que dos de los referentes centrales son el Antu y el Cuyem, que específicamente el Sol y la Luna. ¿Ya? Yeah. Entonces, Vamos entonces, para la gente que nos escucha, si tiene la posibilidad de estar ahí con un cultrún a su alrededor, vaya, agárrelo, tómelo, que lo vamos a explicar cuál es su interpretación y su de la cosmovisión que el pueblo mapuche posee. ¿Ya? Específicamente la etnomatemática hace esto, entonces agarra este etnomodelo y lo analiza a través de su... Específicamente el etnomodelo es el resultado final. Ya. Específicamente el trabajo etnomatemático es identificar la apreciaciones que ellos tienen del espacio y tiempo, específicamente no sé, pues si ellos cómo ellos visualizan el tiempo, de cómo se le llama dónde sale el sol, dónde se esconde el sol, cuáles son sus puntos cardinales. La etnomatemática busca que darle significado a las interpretaciones que ellos tienen. Ya, el cultrún es el artefacto final, como la representación, ya que no siempre se logra. Los mapuches tienen varios símbolos que son etnomodelos, varios símbolos. Ya. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? La ubicación espacial en el territorio está dado por el Meliwitran Mapu, ¿ya? Que significa las cuatro ubicaciones del territorio mapuche, ¿ya? Meliwitran Mapu son los cuatro espacios en los que es el pueblo mapuche divide su espacio, ¿ya? Estos son: el Puel Mapu es la tierra o el espacio del Puel. Específicamente el Puel está al este. Está en su cultrún, usted va a ver una circunferencia y dentro de los puntos cardinales, el que está al este es el Puel, ¿ya? El lugar donde sale el sol. Las personas mapuches que viven allí son denominados pehuenches o gente del pehuen, árbol muy propio de las zonas cordilleranas, cuyo fruto también, llamado pehuen, es el alimento ancestral de las comunidades que allí habitan. Desde el Puel vienen los buenos sueños, el buen tiempo, que determinan que hayan buenas cosechas. ¿Ya? Lo positivo, ¿no? Lo positivo, ¿ya? También tenemos el Willy Mapu, ¿ya? Es la tierra o el espacio del Willy, del sur. Se caracteriza por tener mucho lagüen, plantas medicinales, ya que llueve con mucha frecuencia y hay mucha vegetación donde crecen árboles y vegetación nativa, ¿ya? También tenemos el Picún Mapu, ¿ya? Que el Picún Mapu es la tierra o el espacio del Picún, del norte. Este es el lugar que primero resistió a los españoles y tuvo más contacto con otros pueblos del norte, como los incas, quechuas o aymaras. El viento que viene del norte, el Picún Curruf, es el que trae lluvias, aluviones, truenos y relámpagos. ¿Ya? Y por último, tenemos el Lafken Mapu, que es la tierra o el espacio del Lafken, el mar, que en Chile está ubicado en el oeste, donde se esconde el sol. Su gente es... habitan en las zonas costeras y viven del mar. El viento que viene del oeste o el Lafken Curruf es el que trae maremotos, terremotos, heladas y nieves. Entonces ahí las representaciones del pueblo originario en el cultrún. Sí, y además tenemos que dicen estos dos espacios, específicamente el Picún y el Lafken, son considerados negativos, puesto que el exceso de viento del norte y del mar traen tragedias. Sin embargo, es importante que estén presentes, ya que la lluvia también ayuda a que la naturaleza esté viva y los terremotos restablezcan el equilibrio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Tenemos específicamente como los Picunche, los Cuilliche, los Lafkenche y los Puelche. ¿Ya? Específicamente el Picún es el norte, el Willy es el sur, el Puel es el este y el Lafken es el oeste. Que vendría a ser como donde se ubicaban estos pueblos originarios, ¿sí? En nuestro territorio. En el territorio, ¿ya? Acá voy a decir esto también, dice: el sol y los espacios recién descritos también orientan los patrones de las ceremonias y actividades de la vida cotidiana. Es así como las ceremonias comienzan hacia el Tripamahueantu. El Tripahue Anto, que ese es el nuevo ciclo del sol, ¿ya? Y terminan donde se esconde el sol. Las puertas de las rucas, las cabeceras de la cama donde se duermen, se orientan al Tripahue Anto para recibir su Nehuen, su energía, y Venus Penguan, que son sueños al amanecer. En los funerales o el Uwen, los muertos se ubican con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este. La persona que muere se la gana para acá, se refiere al Puel Mapu. ¿Ya? Y se van para allá, apunta el Lafken. ¿Ya? Laf viene de muerte, donde está relacionado con el Lafken. ¿Ya? ¿Qué quisiera agregar para que vayamos entendiendo un poco la cosmovisión mapuche, ya para ir cerrando el tema? Es que a través de este etnomodelo, específicamente de este artefacto creado instrumento musical. Cultrum, yo puedo llegar a identificar la cosmovisión mapuche, ¿ya? Y hay otro también en este Cultrum, nosotros tenemos, como dijimos, el norte, el sur, el este y el oeste, también tenemos ciertas partes, ¿ya? Tenemos la parte superior derecha, que se le atribuye a las estaciones, específicamente a las estaciones, ¿cómo decir las estaciones del...? ¿Estaciones del año? Sí, a las estaciones del año. Entonces nosotros, en el mismo Cultrum, nos quedan claras las cuatro estaciones. Quien está hacia la parte superior hacia la derecha es el rimu, ¿ya? Es el otoño, ¿ya? A la parte superior izquierda es el pukem, el invierno, ¿ya? Y a la parte baja izquierda tenemos el peum, que es la primavera, y en la parte inferior derecha tenemos el walum, que es el verano. O sea, como el pueblo originario, a través de este instrumento, de este elemento, son capaces de representar su cosmovisión, como dice el profesor, ¿no? Sí, eso es lo que busca el etnomodelo. El etnomodelo es la representación de una cosmovisión en un artefacto. Específicamente en esta ocasión, en un artefacto, hay otro etnomodelo que pueden ser fórmulas, hay otro etnomodelo que pueden tomar cualquier tipo de interpretación que nazca desde los propios seres. Y lo importante aquí, lo relevante, profesor, es que nosotros hacemos una valoración entonces de la interculturalidad, ¿verdad? Al estar analizando, por ejemplo, estos elementos. Sí, y específicamente vamos a enclarecer de que sigue siendo matemática, en verdad. La organización de espacio-tiempo, de ¿cómo decirlo también? De la orientación temporal especial, pertenece a un área de la matemática. Entonces, lo que nosotros hoy día venimos a ejemplificar es como la matemática que posee el pueblo mapuche. Perfecto. Aquí entonces, junto a nuestro querido profesor y director Germán Rodríguez, estuvimos hoy día conversando sobre esta corriente sociocultural en educación matemática, la etnomatemática, ¿verdad? Vimos el estado del arte en Chile de esta corriente, que era, y finalmente analizamos este etnomodelo del pueblo originario mapuche con el Cultrum. Con el Cultrum. Perfecto, profesor. Le agradecemos, como siempre, que haya venido aquí a conversar junto a nosotros, a exponer este conocimiento, esta área de la matemática que muchas veces desconocía, como lo comentábamos. Sí, gracias, Cami. Para toda la gente que me está escuchando, le mando un saludo gigante. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.